el año 2020 tuve un accidente de tránsito y lamentablemente no puedo caminar desde esa fecha, de octubre, no puedo caminar. Bien, tenés una fractura entonces en la cadera. Se me rompió el fémur, la cabeza del fémur murió y yo por eso mismo necesito una operación. Bien, ahora te tienen que poner una prótesis ahí, o sea, cortar eso que está muerto y reemplazar. Así es, Armando, así es, como usted dice. La operación, la prótesis, me sale 200,000 pesos, me sale, para que yo pueda volver a caminar normal, y para poder ser útil de nuevo. Claro, aparte, ¿cuántos años tenés, Juan? 34 años. Le pido a la ciudad de La Quiaca, necesito su colaboración de toda la ciudad de La Quiaca para poderme hacer operar de la cadera, que ahora no puedo hacer nada, no puedo estar sentado ni parado. Y por eso es que yo pido a la ciudad de La Quiaca, no tengo recursos, no tengo fondos, no tengo nada. Yo por eso salí por todos los medios, salí pidiendo colaboración para que yo pueda ser el día de mañana una persona útil y no estar así. Claro, y no es algo irreversible, tiene una solución. Así es, Armando, tengo la posibilidad de caminar, de ser esa persona, lo que era antes. Tengo esa posibilidad.